Audiolibro. Escúchate a ti mismo. Afirmaciones de salud, sanidad, prosperidad, abundancia, felicidad y promesas bíblicas. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2023. Consejos para una vida abundante y exitosa. La abundancia de vida no es precisamente crear fortuna o acumular bienes, sino tener salud, amar a todos, sentir paz, confiar en Dios, la vida, el universo, lo que creas, ser conformes, satisfechos, alegres, felices, con poco o con lo necesario, y disfrutarla. La prosperidad, por su parte, tampoco se basa en el simple concepto de ganancias monetarias, éxito empresarial, herencia o recompensas, sino también en la salud del alma y del cuerpo, así como las victorias alcanzadas durante nuestra vida, cosas que progresan y no que declinan. A medida que maduramos, confiamos en Dios y nos fortalecemos, prosperamos en el avance. Esa es la voluntad de Dios. Juan 10. 10. Yo he venido, Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recomiendo leer el libro La prosperidad del alma de Santos Martínez Agrond. Como este no es solo un libro de consejos sobre la salud espiritual y física, ahora me toca darle los consejos de una vida abundante y exitosa. El éxito no depende de las ganancias, posesiones o logros obtenidos, sino en sentirse satisfecho con lo que uno es y hace, aunque no gane dinero al hacerlo. Pero plantearse metas y emprender algo que nos garantiza la independencia económica no hará vivir mejor y más tranquilos. La independencia económica ofrece paz, seguridad y serenidad, puesto que no se depende tanto de otros, como de sí mismo, del trabajo y servicio que ofreces, ayudando a otros a hacer o lograr algo también. Eso te da la ventaja de vivir una vida más sana, sin estrés de trabajo, de horarios por salarios, ni preocupaciones por las crisis económicas y el desempleo por causa de un despido inesperado. En la lista de mis manuscritos que he publicado como escritor encontrarás libros que te pueden ayudar a conocer mejor sobre el tema de finanzas y negocios, el cual trato en diferentes libros, que puedes adquirir en las librerías online. Algunos de esos temas estaré compartiendo aquí. Cómo prepararte para el éxito. Trabaja en tu meta, no te duermas, toma iniciativas, no esperes a que otros triunfen para saber si tú también puedes triunfar. Enfócate, planifica tu tiempo y tus recursos, y emprende lo que quieres hacer, échale mano. Si nos das un paso de fe, nunca vas a salir de donde estás. El éxito no depende del dinero que inviertes ni del conocimiento que tienes, sino de la actitud y la disciplina. Todo comienza en la mente, las grandes obras, los monumentos, los grandes proyectos, ciudades, empresas, etc. Primero la dibujamos en nuestra mente, luego hacemos el plano o el boceto, y luego con planificación y el personal indicado, si es que requiere un equipo de personas, llevamos a cabo el proyecto o empresa. Dios nos dio la imaginación para ser creativos, no para andar en chismes ni quejarnos o pensar y hablar negativo. Para alcanzar el éxito financiero, debemos tener un espíritu de líder, de sacrificio, de productividad y de pasión. Tenemos que estar preparados psicológicamente, convencidos de lo que queremos lograr, siempre que tengamos un plan. Si es preciso, incluso más de un plan. La persona que sabe diversificar, o sea, hacer varias cosas a la vez, tiene más respaldo económico, porque es mejor ganar poco de muchas cosas o varias cosas, que mucho de una sola cosa, porque cuando eso se derrumbe, decaiga o fracase, no tendremos de dónde más recoger porque no sembramos en otros campos. Es mejor tener varios negocios o varios oficios que prescindir de uno solo. No necesariamente debemos de invertir dinero para alcanzar el éxito financiero, sino tiempo y voluntad para aprender, para superarnos, para perfeccionarnos o mejorar la calidad de lo que podemos ofrecer o lo que hemos emprendido. También debemos pensar en grande, porque así atraemos el éxito y grandes cosas. Como dijo el magnate exitoso Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Si de todas formas igual vas a pensar, piensa en grande. Debemos ser competitivos, proactivos y enfocados, pensar en el primer lugar y no en el segundo, como si compitiéramos en una carrera. Pero para eso se necesita dedicación, sacrificio, esfuerzo y ser habilidoso. Redimir el tiempo y aprovechar las oportunidades.

porque hoy en día en un mundo tan hostil y negativo como el que vivimos, es necesario la fe y encomendarnos a Dios. Por tanto, queridos amigos, no dejes que el mundo te envenene. Es importante para la salud corporal, los ejercicios físicos, pero también debemos hacer esos ejercicios del pensamiento y la emoción a través de la meditación y las palabras. Las palabras tienen poder destructivo o constructivo, alegran o amargan, sanan o enferman, dependiendo cómo se usen, porque la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, afirmamos, declaramos y hasta cantamos. A veces solo repetimos las cosas que escuchamos sin darnos cuenta de que eso nos puede perjudicar mental, emocional y físicamente. Yo les sugiero hacer un ejercicio mental a través de las palabras, que a mí me ha dado resultado, y se llama declaraciones de abundancia. En estas incluimos la paz espiritual, no precisamente la paz en el mundo, porque no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, también la salud y la calidad de vida en cuanto a finanzas y recursos. Y aquí te doy algunas declaraciones que puedes decir cada día al levantarte. Y te repito, a mí me ha ayudado y me han dado resultados, porque lo que piensas eso atraes, y lo que confiesas eso provocas, porque somos los arquitectos de nuestro futuro y el futuro comienza en la mente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con imaginación para ser creativos, para amar, para construir una vida mejor, construir proyectos ingeniosos como casas, edificios, ciudades. Tecnología para mejorar nuestra corta vida, para transformar las circunstancias adversas en bendición y victorias, y para ser felices a pesar de todo. He aquí las afirmaciones o declaraciones. 1. Dale gracias al Creador por un nuevo día, encomendado tu vida a Él, la de tu familia, tu casa, tu trabajo o escuela, tu ciudad, etc. Bendiciéndole y reconociéndolo como lo que Él es, tu Dios, tu Padre, tu Sanador, tu Ayudador, Consolador, etcétera, ¿y por qué no? Pidiéndole perdón por tus faltas, tus pecados ocultos, tus pensamientos, tus sueños, si has tenido malos sueños. A veces los sueños son un reflejo del rezago de un día agitado o complicado. 2. Párate frente al espejo, después de lavarte la cara y dite a ti mismo: te amo, eres valioso, eres fuerte, eres bendecido, estás sano, eres exitoso, próspero, etcétera. Si quieres decirlo en tercera persona, porque recuerda que somos un ser tricótomo, hechos o constituido, y la riqueza son una manifestación de mi propósito divino y estoy dispuesto a recibir lo que la vida tiene para ofrecerme. 89. Me enfoco en las soluciones en lugar de los problemas y eso me lleva a la prosperidad y el éxito financiero. 90. La prosperidad y la riqueza son una elección que hago cada día y estoy comprometido con mi éxito financiero. 91. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para perseguir mis sueños y crear la vida que deseo, incluyendo la prosperidad y la riqueza. 92. La abundancia y la prosperidad son una parte natural de mi vida y estoy dispuesto a recibirlas con los brazos abiertos. 93. Creo en mi capacidad para manifestar la prosperidad y el éxito en todas las áreas de mi vida, incluyendo la financiera. 94. Me siento agradecido por todas las bendiciones y oportunidades que la vida me ofrece, incluyendo la prosperidad y la riqueza. 95. La prosperidad y la riqueza fluyen hacia mí en cantidad y calidad suficientes para crear la vida que deseo. 96. Estoy rodeado de personas positivas y prósperas que me apoyan en mi búsqueda de la prosperidad y el éxito financiero. 97. La prosperidad y la riqueza son una manifestación de mi actitud positiva y mi capacidad para ver oportunidades en todas partes. Recuerda que estas afirmaciones deben ser acompañadas por acciones y decisiones que te acerquen a tus objetivos financieros. Que la prosperidad y el éxito estén contigo siempre. Afirmaciones de felicidad. 1. Soy feliz. 2. La felicidad me rodea. 3. Encuentro alegría en las cosas simples de la vida. 4. Soy agradecido por todo lo que tengo. 5. Mi vida está llena de risas y diversión. 6. Soy bendecido con una gran familia y amigos que me hacen feliz. 7. Tengo el poder de elegir ser feliz. 8. Me siento lleno de vida y energía. 9. Me rodeo de personas positivas que me hacen feliz. 10. Mi vida está llena de amor y cariño. 11. Me gusta hacer cosas que me hacen feliz. 12. Siempre encuentro motivos para sonreír. 13. Soy una persona optimista y veo el lado bueno de las cosas. 14. Me siento contento con quien soy. 15. Me gusta mi vida y las personas que me rodean. 16. Estoy en paz conmigo mismo. 17. Mi corazón está lleno de amor y gratitud. 18. Encuentro belleza en todas partes. 19. Me siento libre y sin preocupaciones. 20. Me gusta aprender cosas nuevas y descubrir el mundo. 21. Mi vida es emocionante y llena de aventuras. 22. Me siento feliz cuando ayudo a los demás. 23. Soy capaz de encontrar la felicidad en cualquier situación. 24. Mi corazón está lleno de esperanza y optimismo. 25. Me encanta disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 26. Me rodeo de cosas que me hacen feliz. 27. Soy afortunado de tener una vida maravillosa. 28. Me siento feliz cuando hago ejercicio y me mantengo saludable. 29. Tengo un propósito en la vida y me hace feliz trabajar por él. 30. Me siento realizado y feliz por mis logros. 31. Soy una persona alegre y divertida. 32. Me encanta disfrutar de la naturaleza y el aire libre. 33. Me gusta rodearme de música y arte que me hagan feliz. 34. Soy feliz al pasar tiempo con mi familia y amigos. 35. Me siento feliz al tener tiempo para mí mismo y hacer lo que me gusta. 36. Mi vida está llena de amor y amistad. 37. Soy una persona pacífica y armoniosa. 38. Me gusta hacer planes y tener cosas que esperar. 39. Encuentro la felicidad en la simplicidad de la vida. 40. Me siento feliz cuando soy generoso con los demás. 41. Soy una persona tolerante y comprensiva. 42. Encuentro la felicidad en mi fe y espiritualidad. 43. Me siento feliz al tener una mente clara y sin preocupaciones. 44. Me gusta cuidar de mi cuerpo y mi mente. 45. Soy capaz de superar cualquier desafío y encontrar la felicidad en el camino. 46. Me siento feliz al ayudar a otros a alcanzar sus metas. 47. Soy una persona positiva y optimista. 48. Me gusta celebrar las cosas buenas de la vida. 49. Me siento feliz al tener una vida llena de significado y propósito. 50. Me gusta disfrutar del presente y no preocuparme por el futuro. 51. Soy una persona valiente y decidida. 52. Me gusta aprender de mis errores y crecer como persona. 53. Me siento feliz al tener. 54. Me siento feliz y agradecido por mi vida. 55. Soy una persona feliz y optimista. 56. La felicidad es una elección que hago todos los días. 57. Encuentro la felicidad en las cosas simples de la vida. 58. Soy feliz con lo que tengo en este momento. 59. Mi felicidad no depende de las circunstancias externas. 60. Elijo ser feliz, independientemente de lo que suceda a mi alrededor. 61. Cada día encuentro algo que me hace feliz. 62. La felicidad es una emoción que elijo sentir en todo momento. 63. Mi felicidad atrae cosas positivas hacia mí. 64. Me siento alegre y feliz cuando estoy rodeado de las personas que amo. 65. La felicidad es contagiosa y comparto mi alegría con los demás. 66. Me permito sentir la felicidad en mi corazón. 67. Cada día es una oportunidad para encontrar la felicidad. 68. Mi vida está llena de felicidad y gozo. 69. La felicidad es una sensación que surge desde mi interior. Escudo y adarga es su verdad. 107. Salmos 91. 9 a 10. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, no te sucederá mal, ni plaga alguna se acercará a tu morada. 108. Salmo 103. 2 a 3. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. 109. Salmo 107. 20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. 110. Salmo 118.